Rememos hacia una nueva constitución. Nicanor Parra escribió: la derecha y la izquierda unidas jamás serán vencidas. Y hasta ahora la cosa es así. Los partidos políticos se unen en pactos de derecha o de izquierda, pero cuando conviene a sus intereses, hacen pactos por debajo de la mesa, donde la derecha y la izquierda unidas jamás es vencida y el pueblo siempre pierde. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. Para cambiar esto, no votes por partidos políticos. Vota por independientes de verdad. Vota por uno de los candidatos de la lista G, insulares e independientes. Adriana Ampuero Barrientos, Cristian Ruiz Bahamonde, Lonco Clementina Lepío Milipichún, Diego Vallejos Guzmán, Noelia Ojeda Vargas, Miguel Maldonado Catalán. Vota por uno de ellos para la Convención Constitucional. Lista G, insulares e independientes. Rememos hacia una nueva constitución. En Rememos hacia una nueva constitución, esta semana vamos a revisar el punto 2.2 del programa de la Red de Organizaciones Sociales, Territoriales y Asambleas de Chiloé, que está presentando, ¿no es cierto?, la lista G de candidatos constituyentes. Y el punto, entonces, 2.2 del programa es sobre los derechos de la naturaleza. Y dice así: debemos garantizar el derecho, protección y cuidados de la naturaleza como sujeta de derecho, como sostenedora y reproductora de la vida para todos los seres vivos. Proponemos mirarnos y entendernos como dependientes de la naturaleza, construir un sistema político, económico y social que no comprenda la naturaleza como un recurso explotable infinito. Por eso, acabar con zonas de sacrificio, megaproyectos extractivistas, monocultivos y mercantilización de la vida. Esta es la propuesta de la Red de Organizaciones Sociales, Territoriales y Asambleas de Chiloé a través de sus 6 candidatos en la lista G para la nueva constitución. Esto fue Rememos hacia una nueva constitución.